Hoy recuerdo cuando te fuiste, pensé que me pondría realmente triste. No te importó todo lo que pasamos, solo me dijiste hasta aquí llegamos. Y vuelves otra vez a mí diciendo que sigues amándome y ya no te entiendo. Ese fue tu gran problema, esto para ti es un juego. Hoy te acercas y mañana te vas. No sabía que en ti no podía confiar y pensar que creía que sin ti todo acabaría. No eres indispensable para vivir y mucho menos para ser feliz. No sé si tendré razón, pero hasta el momento aún late mi corazón. No me lastimó, no me hizo daños este adiós. Y al final de cuentas creo que me hiciste un favor y me afectó. Sin ti no puedo respirar. Creo que te fuiste justo a tiempo. No te voy a necesitar. Discutías, aunque muchas veces ni razón tenías. Pero ya no, no, ya no más de eso. Yo fui feliz contigo ayer, pero no quiero que te equivoques. No, porque lo soy sin ti también. Hoy te acercas y mañana te vas. No sabía que en ti no podía confiar y pensar que creía que sin ti todo no acabaría. No eres indispensable para vivir. No sé si tendré razón, pero hasta el momento aún late mi corazón. No me lastimó, no me hizo daños este adiós. Y al final de cuentas creo que me hiciste un favor y me afectó. Sin ti no puedo respirar. Creo que te fuiste justo a tiempo. No te voy a necesitar. No me lastimó, no me hizo daños este adiós. Y al final de cuentas creo que me hiciste un favor y me afectó. Sin ti no puedo respirar. Creo que te fui.